Minutos, vamos a charlar con el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. Chamaco, ¿cómo estás? Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Chamaco, se va blanqueando de a poco. Perdón, ¿puedo hacer una... ¿Puedo mandar un saludo? Sí, más vale. ¿En los grandes eventos? Sí. Bueno, yo le mando un saludo a Mauro Montaño, que es mi ex alumno, así que bueno, no puedo dejar de olvidarme. No voy a sacar la carpeta donde están las notas de él, pero... Ah, yo ya te iba a preguntar cómo era Mauro como alumno. No. Bueno, está bien. Me quedó nomás una muy buena relación y un cariño con Mauro, así que por eso lo mandé, porque ustedes... lo despidieron recién, así que sí, un saludo. Está bien, bueno, secreto entre profesor y alumno. No, sí. Está bien lo de las notas. Sí. Nos van a aplicar las escuchas y eso, ¿no? Está bien. Los espías, ojo que andaban por acá también los espías. Encima, lo tuvimos cerquita. Chamaco, se va blanqueando de a poquito lo que va a pasar el próximo 26 de junio en la reunión del COIRCO. Ya hubo declaraciones de la gobernadora de Río Negro avalando la postura que tiene La Pampa desde hace ya bastante tiempo. Sí, también fue muy muy claro y contundente el jefe de gabinete. Ministro, el jefe de gabinete Cafiero, en un informe que dio al Senado de la Nación. Y con la gobernadora de Río Negro, nosotros, el gobernador Cilioto había tenido una reunión con ella, habíamos tenido una reunión en Casa de Piedra a fines de enero, donde se establecía claramente esta posición, ¿no es cierto?, esta posición de solicitar, que en definitiva es la posición que viene sosteniendo La Pampa desde hace mucho tiempo, ajustada, sea porque se generan adhesiones así, porque sí. Es porque La Pampa ha tenido siempre una posición ajustada a derecho y ajustada a lo que establecen las normas en este momento para la ejecución de las presas hidráulicas. Entonces, por ejemplo, la ley que nosotros decimos que se aplique, la Ley General de Obras Hidráulicas, fue la que tomó la Corte cuando le exigió a las presas Zeppernin y Kirchner en el 2016 por el estudio de impacto ambiental también. La posición de La Pampa de estar siempre ajustada a derecho y a las normas ambientales en vigencia, hace que hoy esa coherencia planteada tenga la adhesión de las demás jurisdicciones. Y bueno, es ni más ni menos que lo que presenta La Pampa, ¿no? Tanto en el tema de la solicitud de un estudio de impacto ambiental previo en toda la cuenca. Recuerdo también que Mendoza le dice a su población que el estudio de impacto ambiental fue aprobado, el estudio hecho por la Universidad del Litoral y de La Plata. La Universidad de La Plata, y el estudio de impacto ambiental fue votado 4-1 en contra en el Comité Ejecutivo, que no es el máximo órgano de gobierno. En el Consejo de Gobierno, acta 72, no se votó. Y entonces, en consecuencia, se activó el diálogo, el laudo, que es el que se desactivó ahora por el presidente Fernández y por la convocatoria a la reunión del Consejo de Gobierno. Chamaco, ¿qué sabes de la posición de la provincia de Buenos Aires y de Neuquén? De la provincia de Buenos Aires sé que están... De las dos provincias, sí. desde ya el periodo de gobierno anterior, por allá por septiembre, cuando se empezaron a hacer los desembolsos para la obra de Mendoza, todas las provincias, las cuatro provincias, empezaron a reclamar al Ministerio del Interior esta postura que hoy estamos teniendo. Es decir, que todos solicitábamos una reunión del Consejo de Gobierno para que se apruebe o para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental. Eso se hizo en Coirpo, con una nota de los cuatro representantes en septiembre, y se fue ratificada. Yo recuerdo que en la primera reunión que yo participé, fue en diciembre, o sea, asumimos el 10, el 16, creo que fue de diciembre, tuvimos una reunión en Coirco y ratificamos o reenviamos o rehicimos la nota con los mismos conceptos a el nuevo ministro del Interior, Guado de Pedro, que es el presidente de Coirco, junto con los cinco gobernadores. Así que esta postura viene siendo ratificada por todas las provincias desde esa época. En las sucesivas reuniones se fue poniendo, y a su vez en la convocatoria al Consejo de Gobierno, en todos los puntos del Consejo de Gobierno fueron debatidos en el COIRCO, y estuvimos todos de acuerdo, con la oposición, obviamente, siempre de Mendoza. Claro. O sea, lo que comenzó como un 4-1 en contra de La Pampa, se fue dando vuelta y ya es 4-1 en contra de Mendoza, vendría a ser. Claro. En términos No digamos numéricos. Que es en contra, porque parece... Bueno, llega el momento en que es como una cosa contra, es una cosa que digamos, es tan evidente, porque ¿qué podemos decir de una presa que no ha tenido estudios de impacto ambiental en toda la cuenca? Es impensado hoy en día, es impensado que una obra prevista ya en el año, en el siglo pasado, no se puede hacer un análisis ambiental de toda la cuenca, y mucho menos las normas de manejo, que es otra cosa muy importante. ¿Qué son las normas de manejo? Las normas de manejo son la autorización por parte de la autoridad de cuenca para embalsar o desembalsar agua de la presa para satisfacer los distintos usos. Entonces, esto que hacemos en Casa de Piedra naturalmente, en el que Coirco le dice al operador de Casa de Piedra, en este caso el ente ejecutivo Casa de Piedra, le dice, abrir la compuerta o cerrala, como le dijo ahora cuando terminó la veda de riego. Cerrala y deja que pase 15 metros cúbicos por segundo porque tenemos que acopiar agua en el embalse. Bueno, esto es lo mismo que se pide para Portezuelo del Viento. Imagínense Mendoza manejando eso. Y eso se cambió. Eso también se cambió. Chamaco... Entonces, esas son las dos cosas que van a quedar, van a ser tratadas en el Consejo de Gobierno. Chamaco, ¿pensás que... Este punto, ¿no? Porque hay todo un temario. Sí. ¿Pensás que va a ser una reunión distinta en este nuevo escenario político, con esta nueva conducción, con esta nueva perspectiva, la próxima semana? Sí, pero obviamente que sí, porque por fin la Nación tiene una postura tan clara sobre el tema de compartir aguas de una cuenca. Uh-huh. Ustedes revisen lo que dijo Alberto Fernández cuando vino acá, porque Mendoza me ha hecho varias entrevistas y me dice que porque vino acá y nos regaló esto, el profesor lo toman como una cuestión de un regalo político, digamos. Uh-huh. Sin olvidarse que ellos le dieron Portezuelo, que Macri le dio Portezuelo el día después que Cornejo le cedió la vicepresidencia a Pichetto. Pero más allá de eso, fíjense la simpleza que a mí me motiva también, en el sentido de decir con tan pocas palabras y con tanta claridad que no va a financiar una obra, que la Nación no va a financiar una obra que no tenga el acuerdo de las cinco provincias. Y está tan claro eso, pero es de la primera clase de recursos hídricos, no sé, es tan de uso común. Y a mí me llama eso porque, bueno, nosotros acostumbrados a estar en estas disputas con Mendoza, buscamos hasta todas las últimas aplicaciones de las leyes y demás, y esto es muy sencillo. No se puede financiar una obra que no tenga el acuerdo de las cinco provincias. Clarísimo. ¿No les parece a ustedes que sí, es sencillo de entender? Clarísimo, Chamaco. No sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, solamente decir que a todo esto que nosotros estamos pidiendo, sí hay un hecho, no digamos nuevo, porque tiene más de 10 años, pero que sí tiene una gravedad mayor que la del año pasado cuando se trató esto en la reunión del Consejo de Gobierno, que es la crisis hídrica del río Colorado. Hoy en día estamos en el peor ciclo de los últimos 100 años, no de los últimos, de los 100 años de mediciones que tiene el río Colorado. O sea, tienes un siglo de mediciones y nunca tuvo los caudales tan bajos como tuvo este año, 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, más bajos de la historia del río Colorado. Entonces, lleva ya 10 años esta crisis. Entonces, vamos a hacer... Ahora sí, volviendo a la simpleza y sencillez de Alberto Fernández, vamos a hacer una obra, una presa de 178 metros y de 1.023 millones de dólares en un río que no tiene agua. Claro. Es tan de perogrullo, que no sé, cuesta creer que sigan insistiendo y que sigan con semejante nivel de agresividad. Ustedes habrán visto las publicaciones en los diarios, todo, hasta de nazismo nos tratamos. Sí. Y no pueden ver que son derechos que tenemos, no pueden ver. Por eso digo que, bueno, por suerte el gobierno nacional se ha puesto muy, muy claramente en el asunto de promover el consenso en el uso del agua. Así de sencillo. Ojalá haya acuerdo, Chamaco. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bien. La palabra de Néstor Chamaco Lastiri, el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, anticipando la reunión del próximo 26 de junio, cuando se reúnan los gobernadores que integran la cuenca del río Colorado para ver qué se hace con Portezuelo del Viento. 8:44.